Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos una jornada más y en este caso ya cerrando la semana. Una semana en la que han pasado muchas cosas. En breve le vamos a resumir. De momento damos cuenta del tiempo, que también ha sido noticia porque ha entrado la primavera oficialmente. Damos cuenta a esta hora de 13 grados centígrados para empezar la jornada. Y alcanzaremos una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, atención, de 26 grados. Son tiempos completamente primaverales, es decir, estamos en los términos normales de las temperaturas de esta temporada. Veremos en el horizonte la Semana Santa. Normalmente en Semana Santa llueve. Pero más adelante les informaremos de cómo estarán las cosas de cara a la Semana Santa, porque muchas personas se toman vacaciones. Avanzamos en el Café Mañanero, dando cuenta de los principales indicadores económicos. A esta hora damos cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. Se cotiza a 1.08, se mantiene en comparación con el día anterior. Entre tanto, El petróleo se cotiza en el mercado internacional en $85.26. Ayer estaba en 86, baja un dólar. Y el IBEX 35 cierra la semana en 10.867 puntos. Son buenas cifras. Se mantiene al alza. Buscamos también en el contexto de la economía también un titular para destacar. La gasolina llega a Semana Santa en máximos de 4 meses, pero más barata que hace un año. Por otra parte, el gobierno prevé aprobar la modificación de la ley del suelo en el próximo Consejo de Ministros. Y Lloret de Mar pondrá en marcha una desaladora para llenar más de 150 piscinas de hoteles. Una alternativa que se pone en marcha en este sentido. Lloret de Mar, que también es uno de los destinos turísticos más importantes en España. Pasamos ahora a dar cuenta también de lo que tiene que ver con inmigración. 6 entidades de inmigración y asilo: Andalucía, COGE, Cáritas, SEAR, Convive, Fundación Cepaín, Reta COGE y el Servicio Jesuita a Migrantes, ha pedido este jueves limitar los periodos de irregularidad administrativa en la reforma del reglamento de extranjería. Por otra parte, también decirles que las comunidades autónomas bloquean la derivación de 470 menores migrantes desde Canarias. Esta y otras noticias en materia de inmigración más adelante aquí en el Café Mañanero. Levantamos en la mirada. Bueno, antes de ir al otro lado del Atlántico, tenemos que destacar también que esta semana se conoció la captura en España de un miembro del Tren de Aragua, una peligrosa banda criminal que azota a América Latina. Se trata de una megabanda venezolana que asola principalmente Sudamérica, de acuerdo con lo que nos informa el diario El País. La Policía Nacional investiga si el arrestado, hermano del líder del violento grupo criminal, Niño Guerrero, intentaba implantar su estructura en Europa desde Barcelona, donde fue capturado. Y ahora sí, nos vamos al otro lado del Atlántico, porque la líder opositora venezolana María Corina Machado denunció que las organizaciones Un Nuevo Tiempo y la Mesa de la Unidad no tienen acceso al sistema del Consejo Nacional Electoral, por lo que no han podido inscribir su candidatura a las presidenciales del próximo 28 de julio. Del ámbito internacional, destacamos que el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentó este jueves una demanda contra Apple, alegando que el gigante tecnológico creó un monopolio en el mercado de los teléfonos inteligentes con su modelo de iPhone. Y por otra parte, también destacamos del contexto internacional que la Unión Europea ha pedido un alto el fuego en Gaza por primera vez e insta a Israel a no lanzar una incursión terrestre en Rafah. A propósito, Estados Unidos también ha pedido el alto el fuego y estaría dispuesto a firmar una resolución pidiéndole a Israel que no ataque de esa forma tan indiscriminada a Gaza. Se trata de un cambio de posición. Esto lo estaremos analizando más adelante en el monólogo de actualidad. Y pasamos ya a lo que tiene que ver con los deportes. Tenemos un plato muy fuerte: España-Colombia en Londres. Se trata de partido correspondiente. Se trata de un partido correspondiente a la fecha FIFA. Son 2. El segundo será el próximo martes en el Estadio Civitas Metropolitano del Atlético de Madrid. Allí estaremos. Hoy también, por supuesto, estaremos con la retransmisión en Latino Deportes desde las 9 de la noche a través de Latinos FM. Toda la información, la emoción del fútbol con el España-Colombia. Adolfo Jiménez del Río está listo con el avance de Latino Deportes. Recuerden, en la última media hora de nuestro programa. Comenzamos con el partidazo que esperamos ver esta noche entre la Selección Colombia y la Española en Londres. Y es que las plantillas que han presentado los respectivos entrenadores da para pensar que el nivel es bastante alto. Y es que precisamente Néstor Lorenzo se refirió en el día de ayer con respecto a por qué había escogido jugadores de talla internacional. Quizá querrá mantener ese invicto de 19 fechas y seguir aumentándolo. Asimismo, se refirió al fútbol local, al del Betplay de la Dimayor en Colombia, y en donde dice que el nivel debe subir mucho más. Continuamos con los partidos amistosos, porque ayer precisamente arrancó la fecha FIFA de estos partidos, que incluye obviamente el de Colombia-España, pero asimismo arrancó con Venezuela jugando contra Italia, una Italia que supo aprovechar errores y venció a Venezuela 1-2. Continuamos con el ciclismo, porque la Vuelta a Cataluña está llegando a su recta final, pero quizá en el día de hoy esa etapa de rompepiernas puede modificar algo la tabla de clasificación, una tabla de clasificación que lidera Tadej Pogačar y que quizá mañana en la gran etapa, la etapa reina de montaña, volveríamos a verlo y luchando por aumentar esa diferencia con el segundo, un segundo que se está peleando Mikel Landa y unos cuantos más, entre ellos los colombianos Egan Bernal y Einer Rubio. Asimismo tenemos el Master de Miami, donde todos los ojos están puestos en la colombiana Arango, que sigue ascendiendo y parece ser que tiene fuerzas para seguir en la ronda siguiente. Asimismo, también Carlos Alcaraz en la Esperanza de España en el día de mañana. Y Néstor Lorenzo, que ya dio la plantilla que jugará esta noche. Asimismo, De La Fuente, el entrenador español, la ha presentado, como dijimos anteriormente, con un alto nivel. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sesión Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, sobre la última media hora, Latino Deportes con todos los detalles en la previa de el Colombia-España. No, España-Colombia va a actuar desde local España. En todo caso, se juega en territorio neutral, territorio estadounidense, en el Estadio Olímpico de Londres. Y continuando con más de este fin de semana, llegan también los estrenos de la cartelera de cine, donde encontramos títulos como Los Niños de Winston y Casa Fantasmas, Imperio Helado. Hay mucho para compartir. Y en el apartado de la música, el saludo musical es por cuenta de Shakira. Atención, está presentando un nuevo trabajo discográfico muy esperado, por cierto. Y así ha lanzado entonces Las Mujeres Ya No Lloran. Shakira. De esta forma la recibían para el lanzamiento. Ayer han estado ustedes acompañándome, así que es un álbum que, como bien saben, es la materialización de un proceso alquímico y sanador, en donde se han transformado tantas emociones como el dolor en resiliencia, en fuerza, la rabia en amor, la frustración en creatividad. Pero es un proceso que no lo he hecho sola. Han acompañado tantísimas personas, todos ustedes que han estado allí sosteniendo un diálogo conmigo, un diálogo sanador en el que no solamente yo he estado expresando mis vivencias, sino que también ustedes han estado hablándome, y los momentos en que esta loba estuvo aullando, ustedes estuvieron ahí escuchándome y sanándome y empoderándome, y lo hemos hecho juntos también. un diálogo y un vaivén, y creo que eso es lo que lo hace más especial este álbum. Las mujeres ya no lloran. Más adelante más detalles de esta producción discográfica que ha visto la luz esta madrugada. El anunciado álbum de Shakira, que supone el regreso de la cantautora colombiana, ha regresado a Miami y ha regresado como estábamos acostumbradas a verlo. Estamos acostumbrados a verla. Y una producción discográfica que promete muchísimo, sobre todo de cara a esta temporada primavera-verano acá en España. Vamos entonces a escuchar Las Mujeres Ya No Lloran, y es que ha presentado el videoclip de la canción. Bienvenidos y gracias por seguirnos. Mujeres ya no lloran. Comenzamos el Café Mañanero hoy escuchando a Shakira presentando una producción discográfica que promete muchísimo de cara a esta temporada primavera-verano. Las Mujeres Ya No Lloran, la escuchamos precisamente en el acto que ha tenido lugar en Miami. Allí se ha encontrado con muchos de sus seguidores, con la prensa, y ha ofrecido detalles de la producción que ve la luz este 22 de marzo. Buenas noches. Y ojalá que a través de este álbum puedan celebrar, puedan reír, puedan bailar y también encontrar su propia fuerza, así como yo he encontrado mi propia fuerza a través de esta música, en la que tantos colaboradores se han sumado, gente increíble a la que tengo que agradecer, tantos artistas. Y bueno, ya también en un minuto vamos a escuchar la canción Puntería con Cardi B. conocerla como artista, la artistaza que es, y darle las gracias también a Sony Music, a todo mi equipo de Sony. Bueno, con gente de la casa discográfica con la cual ha venido trabajando a lo largo de su carrera artística, Sony Music. Y la producción, la verdad es que ya está disponible, ya la puede encontrar en las plataformas y redes sociales. Shakira canaliza todo su dolor en su nuevo disco, entonces, Las Mujeres Ya No Lloran. El álbum se compone de un total de 16 canciones, 7 provenientes de álbumes anteriores o ya canciones que conocemos, y 8 nuevas en un remix. La cantante hace doblete de temas con Rauw Alejandro y Bizarrap. Es Shakira que está de vuelta y seguramente de nuevo pone de pie la música a nivel mundial, porque estremece de verdad el mercado discográfico de esta mujer cuando lanza un nuevo álbum, cosa que no hacía desde hace mucho rato. Entonces, Shakira ha regresado con todo, como nos tiene acostumbrados. Y por aquí le vamos a estar compartiendo precisamente algunas de sus canciones. Trae, repito, 16, algunas ya conocidas, otras no tanto. Es el caso de esta balada. Si hay que destacar algo de esta nueva producción discográfica, es el retorno de Shakira a las baladas. Última. Antes que nada te agradezco lo vivido. Por favor déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido. Lo que nos pasó, ya pasó y no tuvo sentido. Si estuviste confundido, ahora yo me siento igual, seguro. Ahí tenemos entonces Última. Yo creo que ya les habíamos hablado acerca de esta canción, pero también viene La Fuerte. Y ya este es el sonido Bizarrap. Y así sucesivamente vamos encontrando canciones que nos permiten profundizar en una Shakira ya conocida. Tiempo sin verte es otra de las canciones inéditas de esta producción discográfica. Y por acá tenemos también ¿Cómo, dónde y cuándo? Más adelante aquí en el Café Mañanero estaremos escuchando íntegramente todas estas canciones, por eso les invitamos a que sigan con nosotros. Comenzamos hoy el Café Mañanero con lo mejor de la música internacional, la artista que más lejos ha llegado desde el contexto latinoamericano. Shakira, sin duda alguna, el gran referente de la música latina a nivel internacional. En breve estaremos con el editorial, el monólogo de actualidad. Hay mucho para compartir, pero antes una breve pausa. Secret of the Flowers, porque siempre una flor es un motivo. Ramos de rosas, ramos de flores de todo tipo, plantas decorativas, cestas de desayunos, de frutas y de chocolates, regalos personalizados, tazas, camisetas y detalles inolvidables. Lo llevamos a la puerta de tu casa. Envíos gratis a toda Valencia. Arroba The Secret of the Flowers Valencia. 624-639015, porque siempre una flor es un motivo. TheSecretOfTheFlowers.es. Es un motivo. ¿La fibra óptica no llega a tu zona? Con la fibra Air de Hola Wi-Fi disfruta tú y tu familia de una navegación simultánea sin límites. Podréis ver hasta 4 series diferentes en Netflix desde distintos dispositivos al mismo tiempo. Trabajar desde casa, realizar videollamadas sin cortes y sumergiros en juegos online. No pagarás nada hasta que la instalación esté completa y verifiques la velocidad. ¡Wow! Internet ultra rápido y sin cortes. Visítanos en nuestras tiendas o llama al 635 30 30 30. Nuestros repetidores están en las montañas, así que si ves una, disfrutarás de velocidades de fibra por antena vivas donde vivas. Hola, Wi-Fi. Latinos Televisión, sumándose a la disposición del gobierno nacional. Desde este primero de febrero empieza sus emisiones en HD. Mejor calidad y nuevo contenido. Latinos Televisión, canal 35 de la TDT. A la vanguardia de las nuevas tecnologías. Descubre el auténtico sabor del Caribe colombiano en Valencia. Restaurante Sombrero Vuelteado. Arroz con coco, arroz al pescador, posta cartagenera, cazuela de mariscos, dorada frita, cayeye, comidas rápidas todo el día, arepa de huevo, carimañolas, refrescate con la original limonada de coco, exquisitos cócteles tropicales y jugos naturales. Sombrero Vuelteado, tu rincón caribeño. Aprovecha 15% de descuento en toda la carta de martes a viernes de 2:30 a 15:00. Oferta por tiempo limitado. Información y reservas 962-262-851. Sombrero Vuelteado, un tributo a la gastronomía colombiana. Pedro, ¿eres aventurero? Sí. ¿Eres intrépido? Sí. ¿Quieres dinero? Sí. Entonces vamos a tierras francesas a cosechar fresa, melón y zanahoria. Basta con tener nacionalidad española o de cualquier país de la Unión Europea. El contrato es directo con la empresa, con alta en la seguridad social y alojamiento en Francia. Es nuestra oportunidad. Se necesita 400 personas, así que diles a los compadres que también se apunten. La campaña es de abril a septiembre. Infórmate en el teléfono y WhatsApp 633-198-358. Responsable en España y Francia. 2024 es un nuevo escenario para crear un mundo de sabores. Un libro en blanco para escribir nuevas historias, nuevas sonrisas y darle la bienvenida a nuevos clientes. Somos la Imperial del Quindío. Nuestras panaderías y pastelerías te harán sentir más cerca de casa. Un 2024 de puertas abiertas y felices de recibirlos en cada una de nuestras sedes. En Valencia, Avenida de la Plata 45, Avenida del Puerto 99, Calle Gallano, Yuc 23, en Torrente Plaza Mayor 28. Somos la Imperial del Quindío. ¡Feliz inicio de año! Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Efectivamente, estamos aquí en el Café Mañanero, avanzamos y ya tenemos el monólogo de actualidad, una mirada que hacemos en nuestro programa a lo relacionado con el apartado político, el apartado social, entre otros, en todo aquello que dé lugar a una opinión aquí en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Estados Unidos presentará en los próximos días probablemente hasta hoy, una resolución en la que por primera vez pedirá específicamente un alto el fuego inmediato en Gaza, después de haberse opuesto a 13 resoluciones de otros países que así lo pedían. Fue el secretario de Estado, Anthony Blinken, el que anunció hace unas horas en El Cairo que la resolución había sido presentada al Consejo, pero no hay certeza de que vaya a votarse. Nos estamos preguntando si evidentemente aquí hay un cambio de posición por parte de los Estados Unidos respecto a lo que ha venido ocurriendo en Gaza. Y por otra parte, pues tenemos la posición que ya conocíamos por parte de la Unión Europea en torno a esta situación. Y es también un pedido de un alto el fuego en Gaza y ha instado también por primera vez a Israel a no lanzar una incursión terrestre en Rafah. Esto sería aún peor de lo que estamos viendo. Siempre que vemos este tipo de pedidos y por parte de estados, instituciones, personajes, es importante que también se les recuerde a Hamas de que no puede cometer atentados terroristas, porque muchas veces se quedan solamente en el pedido, en la mayoría de los casos, se quedan solamente en el pedido a Israel de que no ataque. Pero recordemos que Israel ha estado atacando porque jamás cometió un atentado terrorista, una incursión que dejó unas 1.200 personas muertas y muchas heridas. Entonces, como quiera que son dos partes en contienda. Por un lado, un grupo terrorista criminal como Hamas Y por el otro lado, Israel, que cuando lo hace de forma indiscriminada. Para que haya paz, las dos partes tienen que deponer sus intenciones de agresión. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. De esta manera queríamos finalizar también los monólogos de actualidad esta semana, con la mirada puesta en Israel. Y por otra parte, Adolfo Jiménez del Río ya nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos la aprobación en el día de ayer por parte del Consejo General del Poder Judicial del informe final sobre la ley de amnistía a petición del Senado. Y es que los vocales han votado a favor de la propuesta conservadora de Wenceslao Olea, que defendía que la norma es inconstitucional y vulnera la separación de poderes. Y es que este informe ha salido adelante con los 9 votos a favor del sector conservador del Pleno, frente a los 5 de los vocales progresistas, que se decantaban por la propuesta de Marca Brejas. Y es que el presidente del CGPJ, Vicente Aguilarte, y el vocal Enrique Lucas, del PNV, han votado en blanco, según fuentes jurídicas. Asimismo, el duro informe propuesto por Wenceslao Olea subraya entre sus líneas que la Constitución, al excluir de manera consciente la amnistía, exige al legislador que justifique la adecuación de la proposición de ley orgánica a todos y cada uno de los valores, principios y condiciones que la norma fundamental impone a la potestad legislativa, lo que no se aprecia en el texto de la norma proyectada. Y es que también considera que la proposición de ley orgánica aprobada en el Congreso de los Diputados socava el derecho a la igualdad, ya que no se justifica en los adecuados términos de idoneidad y proporcionalidad el trato diferencial más beneficioso de los sujetos abarcados por la amnistía en relación con el resto de los ciudadanos. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta fuerte decisión que ha tomado el Consejo General del Poder Judicial en España, ¿podríamos decir que la ley, entre comillas, aprobada por el Congreso podría quedar por fuera de todo lo propuesto por el Gobierno Nacional? Y también nos preguntamos, ¿podría, según esta decisión del Consejo General del Poder Judicial, dejar a Puigdemont por fuera de su candidatura a Cataluña, que él mismo en el día de ayer ha propuesto? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Es el monólogo de actualidad. Bueno, a continuación, Carlos Angulo nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy, en el calendario, recordamos que en este viernes 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, de igual forma que el 22 de marzo se están cumpliendo el día de hoy 61 años de la publicación del que fuese conocido como el primer álbum de la banda británica The Beatles, en la cual surgieron los dos sencillos Please Please Me y Love Me Do, convirtiéndose en las primeras canciones de una de las bandas más influyentes del siglo XX. Entre otra de las celebraciones del día de hoy, recordamos que este 22 de marzo, la reconocida actriz Reese Witherspoon, la ganadora del Oscar, está de cumpleaños celebrando 48 años de edad, siendo esto parte de lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlo. Pero más adelante también daremos cuenta de lo que pasa en el ámbito del emprendimiento. Ayer se inauguró una nueva oficina del Banco Pichincha en Valencia. Les estuvimos acompañando. Hablamos con su directora a nivel nacional y, por otra parte, la directora de particulares. También hablamos con la directora del Banco Pichincha en Valencia, Marcela Espinosa. Y en la medida de lo posible, más adelante, le vamos a estar escuchando. Pero hoy estamos también metidos de lleno en un ambiente especial, y es el partido de la Selección Colombia, que juega ante España. Sí, España, que recordemos viene de ser una temporada espectacular en la Nations League, y Colombia, que llega invicta tanto en partidos oficiales como en partidos amistosos bajo la era Néstor Lorenzo. Y vamos a dar cuenta también entonces de lo que pasa en el fútbol. Tenemos precisamente una canción por aquí, una canción para compartir que nos lleva definitivamente a Colombia. Y es que hoy estaremos con toda la narración del compromiso a partir de las 9 de la noche. 9 de la noche, así es. Estaremos con un equipo espectacular acompañándoles en la narración. Recording in progress. Recording stopped. La música del Caribe ya tiene su festival en Cartagena de Indias. Lo vamos a celebrar. Y llegan de todas partes con música y alegría, presentándonos su arte con amor y simpatía. ¡Qué sabroso está! ¡El Caribe Festival! ¡Ey, ey! ¡Vamos a gozar! ¡El Caribe Festival! ¡Negrita! ¡Vamos a bailar! ¡El Caribe Festival! ¡El chico! ¡Vamos a celebrar! ¡El Caribe Festival! ¡Sabarapatiri, bukipi, poniri, bukipa! ¡Sabarapatara, patara, botao! ¡Jamaica trajo el reggae! ¡Panamá, su tamborito! ¡Trinidad, nos da el calipso! ¡Y la bomba! El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. En breve vamos a intentar hablar con Ricardo Marín, porque se están presentando inconvenientes con los servicios de apostillas de La Haya, la obtención de pasados judiciales en el consulado de Colombia, y a ver si podemos lograr entonces saber qué está pasando, francamente. Colombia, sí, sí, Caribe, sí, Caribe, sí, Caribe, sí, Caribe, sí, Caribe. Ricardo Marín, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Nos escucha? No. Yo creo que Ricardo tiene algún inconveniente. Hace rato que no nos escucha. La verdad es que los demás perfectamente nos escuchan. Y Ricardo, pues no, no sabemos francamente qué pasa. Bueno, lo volveremos a intentar. Vamos a ver por otro lado cómo. Ahora sí, perfecto, ok. Vamos a, entonces a contactar con Ricardo Marín. Ricardo Marín es el director de Coles Red, un portal que ofrece información de interés para los colombianos en el exterior. Ricardo, de manera sorpresiva, hemos visto esta semana que la situación en los consulados, ya no solamente en el de Valencia, sino en los consulados de Colombia, en España y Europa, hay problemas para acceder a los servicios de apostillas de la Haya, pasados judiciales, cosas que sí que se podían conseguir con cierta facilidad. Entonces, lo que hoy tenemos para tratar es, desafortunadamente, esta nueva preocupación que hay alrededor de la comunidad colombiana residente en el exterior. Deterioro de los servicios consulares de Colombia. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Ricardo, ahora no te escuchamos a ti. No te escuchamos. Bueno, vamos a ver si... No, no te escuchamos. Vamos a intentar vía telefónica a ver si lo podemos lograr. Y de momento escuchamos a Carlos Angulo, que nos comparte a esta hora las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Carlos Angulo. El personaje del día se trata del millonario Elon Musk, quien lo ha vuelto a hacer creando un innovador chip cerebral que le permitió a un paciente recuperar movilidad con el poder de la mente. Nolan Arbaugh, un joven cuadrapléjico de 29 años, se convirtió en la primera persona en probar con éxito el chip de Neuralink y poder jugar ajedrez online. Sus creadores afirman que a futuro podría restaurar el habla, el movimiento e incluso la memoria de una persona. De acuerdo con esto, Nolan Arbaugh, un hombre de 29 años que está paralizado de los hombros hacia abajo debido a un accidente de buceo hace 8 años, gracias a este implante cerebral pudo operar una computadora con su propia mente. Se le implantó quirúrgicamente en el cerebro un chip de la empresa Neuralink, el sistema inteligente desarrollado por Elon Musk, que posibilita utilizar los pensamientos para poder mover el cursor de una pantalla, como para, por ejemplo, en el video que se compartió, jugar ajedrez en línea y activar o desactivar una transmisión de música. Emocionado, Arbaugh no tenía palabras frente a la posibilidad de que la tecnología experimental presentase así una transmisión de lo que se mostraría jugando, al igual del hecho de poseer capacidades telepáticas gracias a este tipo de dispositivos, creando así una nueva capa entre lo que podría ser la ciencia a futuro en la medicina. Gracias, Carlos. Continuamos en el Café Mañanero. Ricardo Marín, muy buenos días. Vamos a ver si podemos recuperar. Hoy definitivamente lo llevamos todo complicado. Sí, te estamos escuchando, Ricardo, pero nosotros disponemos acá de otro servicio. Vamos, mientras tanto, escuchamos a Carlos Angulo, que nos va compartiendo también otro segmento importante en el Café Mañanero. Se trata de las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado entre las tendencias en redes sociales, nos encontramos con el nombre de Jenna Ortega, pues se presentaron las primeras imágenes de lo que será la secuela de Beetlejuice, presentando así la nueva protagonista de la película dirigida por Tim Burton y protagonizada junto a Michael Keaton. El hashtag de House of the Dragon forma parte de lo más comentado por el estreno del primer tráiler de la segunda temporada de la reconocida serie de HBO, que a partir del mes de junio tendrá una segunda parte ya disponible en la plataforma de Max, mientras que nombres como el de Wolverine y el de Roadhouse fueron parte de lo más comentado por los estrenos de la serie X-Men 97 en Disney Plus y el estreno de la nueva película Roadhouse en Amazon Prime Video, protagonizada por Jake Gyllenhaal. Nombres como el del Chocas, Kiko y Laura y el hashtag de Sálvame, junto con el hashtag Día Mundial del Agua y el hashtag Feliz Viernes, cierran a esta hora lo que estaría más comentado entre las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a ver si nos acompaña la suerte y podemos contactar con Ricardo Marín, porque es muy importante lo que viene ocurriendo en los servicios consulares de Colombia. Y hay mucha gente pendiente de hacer estos trámites, pasados judiciales, entre otros. Ricardo Marín, director de la plataforma Coles Red, que desde hace mucho tiempo viene con nosotros, colaborándonos, aportándonos información útil. Ricardo. Ricardo. Sí, Jorge. Bueno, vamos a intentar por aquí de esta forma, un poco particular. Ricardo, gracias por estar una vez más con nosotros. Hoy viernes no es habitual, lo normal son los jueves, pero en la medida de lo posible, y la verdad es que ya vamos bastante cogido de tiempo, pero te quería participar de esta preocupación que ronda ahora mismo a los colombianos y tiene que ver con las dificultades que hay para acceder a los pasados judiciales, a apostillas de la Haya, por un fallo en el sistema, pero que nadie responde, no se sabe francamente qué es lo que está pasando. Sí, Jorge, pues bueno, muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Esto es un problema generalizado. El problema de los consulados, yo diría que es el problema número uno de los colombianos en el exterior. Es el problema en el cual nuestro representante en el Congreso debería tomar cartas en el asunto. Pero ellos se lavan las manos diciendo que es una competencia de la Cancillería. Entonces, si eso es así, pues entonces nada es competencia de ellos. La única competencia de ellos es hacer leyes. La competencia de ellos, las funciones de ellos es vigilar también que esas leyes se cumplan, que las normativas se cumplan, que las instituciones funcionen. Eso también es una obligación del legislador. Pero desafortunadamente, y está ocurriendo mucho en este gobierno, como todos los ministros y todos los funcionarios son de la corriente de Petro, pues entonces ninguno de sus legisladores se atreve siquiera a un debate de control político ni a ejercer una denuncia por temor a quebrantar aquello que llaman disciplina de partido. Ahora, en los consulados, ¿qué es lo que está pasando? Mire, los consulados tienen un sistema que se llama CITAC, que es el Servicio de Atención Ciudadana, que es donde a través del cual se hacen las citas. La mayoría de los consulados tienen ese sistema. Es un programa, algo así, un software, que es el que por el cual sacan las citas. Pues ese sistema permanentemente se está cayendo, así la Cancillería nos responda que una vez se ha caído una vez al año y que lo arreglan en 10 minutos. Eso es mentira. Ese sistema CITAC, cuando se cae, muchas veces dura 24 horas cerrado y a nivel mundial no hay nada que hacer. Los cónsules tienen que bandearse por sí mismos, sin sistemas, para poder hacer los trámites que puedan llegar a ser sin necesidad del sistema, aunque desafortunadamente el 80% de los trámites requieren de la vía del sistema de los ordenadores del internet. Ahora, entonces eso ocurre con la cuestión de la cita y con todos los trámites que llegan a hacer en consulado. Hay otras cosas también, y es que la apostilla que tú la hablabas, única y exclusivamente se hace a través de internet. Son muy pocos los consulados donde atienden a alguien para una apostilla, porque hace muchos años, creo que hace como unos 5 o 6 años, ese trámite se hace a través de internet. Los certificados judiciales, hay que entender dos cosas. Una cosa es un certificado judicial y otra cosa son antecedentes judiciales. Uno de ellos cobra y toca traerlo apostillado, que es el que piden generalmente para cuestiones de extranjería aquí en España, bueno, y en otros países del mundo. Y el otro es un antecedente sencillamente común y corriente que los pide cualquiera. Ese antecedente no puede durar más de 24 horas cuando se pide. Lo que pasa es que como todo eso se hace a través de internet, y si el sistema se cae, pues aquí no hay nada que hacer. Cuando estaba el señor este que se fue, o que lo echó la Procuraduría, al menos por un tiempo, y esperamos que lo eche para siempre, y que lo echen de toda la institucionalidad colombiana y de todo lo que tenga que ver con cargos en el Estado, porque es un señor que no sirve un carajo, ya debe irse a descansar. Entonces, a ese señor, la Unión de Diplomáticos de la Cancillería se reunió recién, tomó el puesto a los 3 meses.